dos rosas llevo en mi pecho. Una roja, que es la vida. Otra blanca, que es la muerte. ¡Abstracto! ¡Abstracto! Entrando en la ceremonia. Entrando en la ceremonia. ¡Abstracto! Entrando en la ceremonia. Entrando en la ceremonia. ¡Abstracto! Entrando en la ceremonia. Entrando en la ceremonia. ¡Abstracto! Entrando en la ceremonia. Entrando en la ceremonia. Experimentando, creando un nuevo tiempo, un nuevo movimiento. Vengo sintonizando mi voz. 1, 2, no paramos, solo avanzamos. Volando en un loop, apago la luz, rompiendo la cruz, y dejo que todo fluya y que se destruya, dejando que nuestro vocabulario haga de la suya. Hablamos y no callamos, tampoco fallamos. Todo consiste en la psíquica experiencia que llevamos. Como un equipo, dejamos que todo diga su ciclo. En cualquier momento tomamos el micro. Esto no es un mito, replico, aplico. Mundo interplanetariamente infinito. Tengo el pensamiento en cualquier lugar. Está flotando, quiero jugar a ganar, imaginar y bautizar. Yo solo a un Santiago, en ese lugar donde yo hago sonidos indefinidos. Con mis plumones en los bolsillos. Con mis plumones en los bolsillos. Entro yo, el necromántico romántico, ente lírico, específico de cada ser. Un camino largo he tenido que recorrer, yeah, para reconocer que lo propio es lo que hace a un hombre sabio, mamífero estéreo, que del intrínseco de este arte contemporáneo tiene el dominio del idioma que corona el axioma que se perfecciona en cada persona. Desde lo elevado de mi habitación mental, donde practico el elemento único, sin dejar de lado mi conocimiento, que todo el daño que subo es un acercamiento hacia la cima del Olimpo. Donde entro al templo, tomo el micrófono, hago hip hop y luego existo. Sin direcciones, empiezo en mi proceso. Desde el comienzo pienso eso. Parlantes suenan, de música llenan mi alma, pero hay que ir con calma. Se presentan los tres elementos compuestos por distintos conceptos, siempre dispuestos, atentos al más marcado detalle de cada movimiento. Graba esto en tu memoria, aquí comienza nuestra historia. Esto es abstracto, entrando en la ceremonia. Abstracto, entrando en la ceremonia. Entrando en la ceremonia. Abstracto, entrando en la ceremonia. Entrando en la ceremonia. Abstracto, entrando en la ceremonia. Entrando en la ceremonia.